me llamarán, nos llamarán a todos, todos y yo nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte. Y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados, ¡zas!, por una bala. Bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel. Aquel que dice Abel, Abel, Abel, o yo, tú, él. Pues esto es una canción que acabamos de escuchar de Paco Ibáñez, autor de muchas canciones, pero en este caso es una canción basada en un poema de Blas de Otero. Por una razón muy sencilla, es que hoy vamos a hablar aquí en el programa de la figura humana y literaria del gran poeta español Blas de Otero. Para ello pues nos acompañan una serie de amigos que pasamos a presentar. No sé si quieren autopresentar cada uno de ellos. O si no, Cristóbal, preséntanos a los invitados. Cristóbal, que viene algo acelerado. Bien, bueno, es que he llegado ahora. No sé si me oye bien. Perfecto, estamos bien. Perfecto. Estamos fenomenalmente acompañados con las dos chicas, por supuesto, en primer lugar, con Mica, Sol, Mica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vais? Veo que tenéis unos libros ahí tremendos sobre Blas. Sí. Habéis trabajado el tema, ¿verdad? Sí, nuestras bibliotecas de Alcobendas y Sanse. Sí. ¿Y tú, Sol? ¿Cómo vas? Traigo aquí libros finitos, pero contundentes, sí. Bueno, veo ya que traes a la editorial Lumen, sí, que tantas alegrías nos ha dado. Y después, por supuesto, Diego Lamas, que tiene una bibliografía que saca de los ancestros. Efectivamente, hay que ir recopilando libros de bibliotecas que hay por ahí, por las familias y todo. Sí, sí. Muy yo bien. Creo que lo llaman expoliar, ¿eh? Tomar prestado. Bueno, y siempre actualizado con los dibujitos tan bonitos que estoy viendo, ¿verdad? Claro, los dibujos de los niños, así los guardo. Bueno, pues si os parece, a lo mejor, no sé, se me ocurre que Mica, que tú has sido la que has propuesto que leamos... Mi propuesta. Hablas de Otero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me lo encontré en un otoño, en el 2008 me lo encontré, hace 9 años, sí. Uh-huh. Pues aquí en el hospital de Sanse me tenía que acompañar y bueno, pues cuando entraba al hospital cogía el periódico, en aquellos momentos hasta compraba el periódico, ya no lo compro. Eran otros tiempos. No me interesan. Y entonces venía una colección de poesía y digo, pues venga, vamos a hacer un exceso y suelto un dinerillo extra. Y me encontré con Blas de Otero y la verdad es que empecé a leer allí y a leer la poesía en alto. Y es que fue maravilloso. Sí, sí, sí, porque yo qué sé, me iluminó, nos iluminó, nos llenó de vida. Entonces estoy muy agradecida. Sí, sí, sí, sí. Y como se me viene a la mente el cuadro este de Magritte, esto no es una pipa. Pues esto no es un libro, esto sería como una caja de Orfidal o una caja de, de Lexatín, sí, o alguna cosita de estas, ¿no? Entonces fue el sustitutivo, ¿no?, de todas esas drogas, pues fue la poesía de Blas de Otero y, bueno, pues después otros, ¿no?, otros. Pero, bueno, pues para mí es que fue, como comentabas tú, Armando, creo que en el último programa, un poema, creo que era de Ángel González, escribo estos versos por si en un futuro, pues alguien le son... De Enrique Gracia. Ah, Enrique Gracia, perdón. Escribo estos versos por si en un futuro a alguien le puede servir, ¿no? Puede ser medicina, puede ser ayuda, puede ser tabla de salvación. Y bueno, pues a mí me ayudaron. Uh-huh. Empiezo leyendo así ya. Claro. Sí. Tengo aquí uno que, fantástico. Que me lo aprendí de memoria y que, bueno, pues fue un poco también mantra, ¿no? Del momento. Es Virante, es del libro Ansia, ¿vale? Y dice así, dice, no me resigno y sigo y sigo. Y si caigo, gozosamente en pie, prosigo y sigo. Si queréis seguirme, ahincad el paso y escuchad el mío. Eché la noche por la borda. Al borde del vértigo viré y cambié de sitio. Hoy hilo, hilo a hilo, la esperanza a ojos cerrados, sin perder el hilo. Allá voy voceando paz, a pasos agigantados, avanzando a brincos incontenibles. Si queréis seguirme, esta es mi mano y ese es el camino. Precioso, pues ya está. Precioso. Este poema pues me dio la vida y ya está. Ni pues, más ni menos. Sí. Bueno, sí. Este y otros muchos, claro. Sí. Bueno, has comentado un par de cosas que me parecen muy interesantes. Con la tradición poética, una cosa es lo de que la poesía, si existe, es para ser memorizada. Es una de las cosas que se trabaja bastante y yo creo que tú lo has hecho con el autor y yo con algún otro, no con él, sí, pero sí que lo he hecho, ¿no? Y después has comentado también que has leído los poemas en voz alta. Sí, es un gran descubrimiento, claro, leer en voz alta. Sí, ya, pues fíjate eso para los oyentes, si los hubiera, llegado al extremo de que bueno, hubiera, sería interesantísimo, ¿no? Porque sería un tema delicado. Sería un tema delicado, pero si llegaba al extremo de que los hubiera, sí. Qué bonito es leer la poesía, sí, en voz alta, ¿verdad? Y cambia mucho además. Sí, y cambia, sí, mucho, sí, además, completamente, ¿verdad? Sol, estoy de acuerdo. Sí, sí, gana mucho. Sí, sí. Sí, poner voz a la poesía. Sí, de acuerdo, ¿eh? Se me ocurre que podríamos hacer una breve semblanza biográfica, por lo menos mencionar años de nacimiento y de muerte, ¿no? Como son el 1916, en que nace Blas de Otero en Bilbao, ¿no? Y la muerte de Blas de Otero en 1979, si no recuerdo mal, habéis comentado antes, ¿no? Y un poco también, quizá, las etapas que han marcado un poco su vida, su trayectoria, porque también hay que decir que Blas de Otero evolucionó mucho a lo largo de su vida, ¿no? Pienso que para bien, quizá, posiblemente. Su familia era una familia de cierto nivel económico y social en Bilbao. Después algunos desastres familiares, la muerte del padre, de algún hermano también, dieron con una familia un poco depauperada, ¿no? Y bueno, la cosa es que él empezó pues siendo una persona muy religiosa. Su primera poesía es religiosa, casi mística, ¿no? De hecho, el primer libro importante de Blas se llama Cántico Espiritual, que es, bueno, pues eso, son palabras que resuenan en la literatura mística española, ¿no? Después va cambiando, hace Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia, con cuyas primera y última sílaba forma luego un libro de recopilación que es Ansia, y después se le considera uno de los adalides, junto con Gabriel Celaya, de la poesía social. Que es por la que realmente Blas de Otero es más conocido y más afamado. Sin embargo, yo creo, aquí por ejemplo, viendo aquí la Wikipedia, obra copoética, etapa religiosa, etapa asistencial, la de Ansia y Ángel Fernández Manuel y Redoble de Conciencia, etapa social y ya está, se acaba, ¿no? Y yo creo que esto no es así. O sea, a mí me parece que uno de los libros más importantes de Blas es Hojas de Madrid con la Galerna, ¿no? Que es posterior a esos libros, es del año 70, no recuerdo ahora mismo la fecha, ahora os la digo. Pero a mí me parece que podríamos también leer de ahí, porque yo creo que quizá el Blas de Otero más conocido, para aquellos que ya están un poco iniciados en esto, es el de la poesía social y existencial. Y yo he leído más estos días esa última obra, además le tenía ganas porque no la conocía bien, conocía solamente algunas cosas. Y bueno, vamos viendo poco a poco, pero me parece que, bueno, por situar un poquito en qué época nos estamos. También él vivió fuera y de hecho y vivió, y esto nos hace saber algo de su ideología, en países de la órbita comunista. Estuvo en Cuba como 3 años, también en China y en la Unión Soviética, ¿no? Sí, bueno, yo veo que hay un poco como de huida, ¿no? Hay una huida constante de su pasado. Claro, también está, yo creo que también muy influenciado y determinado por la Guerra Civil Española, que le coge con 20 años, y después tiene él una doble vocación, no, tiene una diatriba que tiene que solucionar entre ser abogado, y de hecho estuvo ejerciendo, o dedicarse de lleno a la poesía, que fue lo que hizo. Y ahí tenemos nuestros tomos de 1060 páginas, es decir, que se dedicó a ello en profundidad, dejando de ejercer como abogado. Sí, además una dedicación muy intensa, ¿no? Hablábamos de, un poco lo comparábamos con Juan Ramón, ¿no? Con Juan Ramón Jiménez, persona dedicadísima a la poesía, posiblemente más que Blas de Otero, ¿no? Pero vamos, Blas de Otero muy, muy, muy concentrado en la actividad y el quehacer poético. Hojas de Madrid con la Galerna, años 68 a 77, ¿vale? En relación a lo que decías, Cristóbal, de la Guerra Civil y lo que decíamos sobre una poesía más religiosa, claro, si pensamos que a Blas de Otero la guerra le llega con 20 años, de alguna manera es cuando nos, bueno, vamos mudando la piel y vamos empezando a tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Bueno, encontrar la identidad y todo esto, pues claro, yo supongo que una persona que tuviera su fe, no sé hasta qué punto, una fe grande, pero bueno, tenía su fe y claro, de repente se encuentra con esa realidad, con la realidad de la Guerra Civil Española, claro, ¿no? Claro. Con la miseria, 3 años de guerra y luego lo que vino después, ¿no? Claro, o sea, te ha pillado en un momento de la vida en el que si eres una persona un poco crítica, ¿no? Y con cierta curiosidad, pues todo se tambalea, ¿no? Y entonces, claro, a mí me gustan las personas cuando ves biografías, trayectorias en las que hay un cambio, ¿no? Porque de alguna manera eso es interesante, ¿no? Una persona, digamos, que bueno, puede estar bien, ¿no? Quiero decir, pues seguro que nos podría decir muchas cosas. Una persona que no prácticamente no cambia su forma de pensar a lo largo de toda su vida, pues tiene algo que decir, pero a mí, por lo menos particularmente, me gusta más, ¿no? esa etapa de cambio. Sí, pasa de ser muy creyente, ¿no? Católico muy creyente a decir, pues no existe Dios. Bueno, no, ya leeremos, hay algunos poemas que le hablan a Dios directamente con una dureza. Con una dureza, sí. Con la dureza del que ha creído. Sí, señor. Exacto. Sí, pues es yo... que vive, perdona, hermano, sí, ¿cómo? Que vive en tiempos de conflicto y yo creo que ese conflicto se traduce en su poesía perfectamente y se ve que tiene un, o sea, vive, yo creo, y vive y escribe en conflicto entre, como tú has dicho, entre dedicarse al derecho y a la abogacía y tener un tipo de vida, o dedicarse al mundo de la literatura y tener otra vida, entre creer en Dios o no creer. O sea, yo creo que ese conflicto que viven históricamente lo vive luego por dentro y lo expresa en las poesías. Además me parece muy bien traído lo que dice Sol, porque luego os voy a leer unas declaraciones, porque en las obras completas que tenemos aquí varios, que son de la editorial Galaxia Gutenberg, ¿no? Vienen algunas entrevistas y le preguntan sobre esto de la poesía social y tal, y bueno, os adelanto un poco. Él dice, bueno, yo no le llamaría social, yo no le llamaría tampoco poesía política, yo le llamaría poesía histórica, porque es el posicionamiento del artista, en este caso del poeta, en su realidad y su momento histórico, ¿no? Con un compromiso, y en ese sentido, pues me parece interesante el planteamiento que hace. Mira, es que tengo aquí tres líneas del libro que yo he trabajado más, que se llama Verso y prosa, creo que está en cátedra, y dice: creo en la poesía social, a condición de que el poeta, el hombre, sienta estos temas con la misma sinceridad y la misma fuerza que los tradicionales. Bueno, no sé si tradicional es historia, pero bueno. Ahí... No, claro, es que es poesía, como has dicho, histórica, ¿verdad? Pues ya, o sea, que si queréis, oye, si queréis, ya que estamos con el tema, por no desviarnos, os leo esas palabras de Blas de Otero, las tengo más o menos a mano, sobre lo de la poesía social histórica y tal, ¿no? O sea, las tengo aquí. ¿En qué página estás, Armando? Mi libro es en la 1145. Amigos oyentes, sí. Hemos leído un libro de 1200 páginas para preparar este programa, ¿no? 1145. Le pregunta al entrevistador, pues ya digo que viene una serie de declaraciones y entrevistas, dice, se ha hablado siempre de poesía social, ¿no crees que deberíamos decir poesía política? Dice Blas. Según sea el texto, hace mucho tiempo en una conferencia en la ciudad universitaria de París llamé a todo este tipo de poesía histórica, en el sentido de ocuparse del hombre en una situación de lugar y tiempo determinados y hasta determinantes, ¿no? Y en algún otro punto también lo menciona. Pero hablando de esos cambios, si me dejáis, quiero leer un poema de Hojas de Madrid con la Galerna, ¿no? Hablando de lo que decía Cristóbal, que decía, me interesan las personas que van evolucionando. El poema se llama No me arrepiento. ¿En qué página? En la 917. No me arrepiento. Blas de Otero, ¿cuánto has caminado? Bilbao, Madrid, París, Praga, Moscú, Shanghái, La Habana, Zúrich, y pueblos, llanuras, montañas, ríos, mares nuestras y lejanas, hombres de frente y de perfil, escuelas, hospitales, calles y plazas sin fin. Blas de Otero, descansa un poco. Cese el trajín de los años, los azares, las luchas, papeles manchados, versos arrancados de raíz a la vida. Blas de Otero, que viene la muerte y te coge desprevenido, que es como quiero morir. Pues muy bien, muy bonito, ¿eh? También toca el tema de la muerte y yo ya te comenté y te envié un poema sobre el asunto. Es otro de los temas, aparte sí, de Dios, de la poesía histórica, que trata el tema de la muerte y lo trata muy bien desde mi punto de vista, ¿no? Como un beso en la frente. A mí en ese sentido que me ha gustado mucho. La muerte como un beso en la frente. Sí, eso creo que lo decía Verlaine, es algo. Un beso cabrón, ¿no? No, disculpadme, no, como un beso alegre y necesario. Yo en ese sentido, a ver si lo encuentro pronto, os leería en la página 295. No todos tenemos las obras completas, Cristóbal. Ya, no. Pero porque no queréis. Me gustó especialmente y curiosamente coincido con que es Ancia el que más me ha gustado. Pero es difícil encontrarlo. En ese, pues sí. No encontraba la primera. Disculpadme, pero es que dice en la página 295, el ser. ¿Cómo podríamos respirar y vivir si el espacio no estuviese lleno de alegría y de amor? De la alegría nacen todos los seres. A través de la alegría son mantenidos y con alegría desaparecen cuando nos abandonan. ¿Cómo podríamos reposar y morir si la muerte no fuese otro modo de amor y de alegría? Esto era lo que yo os quería decir, como un beso en la frente de alegría y de amor, lo cual me apasiona y me gusta muchísimo. Y no es porque yo ansíe el... No, es que es fantástico. Es fantástico pensar así sobre el tema de la muerte, ¿no? Hay silencio entre los contertulios. Es que esto no pasa, o sea, en la Sexta. Es que en la Sexta todos enseguida se quitan. Se lanzan al cuello, ¿no? La palabra. No, aquí hay silencio. Oye, vamos a es que nos has 20 segundos pensando, con el silencio. Pero porque es fantástico. Callo, estoy en plan, bueno, ¿seguimos con el tema de la muerte o qué hacemos? O vamos en plan a esquivarla o a pensar de otra manera. Es que yo, a ver, yo me he leído... Este de Ángel Fieramente Humano y Redoble de Conciencia es el que más me he leído. Y es que está todo el rato en esa parte de... Te plantea todos los horrores de la vida, pero bueno, intenta también como ver lo bueno. Pero es que me ha dejado, o sea, muy... Este me ha medio deprimido un poco, el de Ángel Fieramente Humano. O sea, el de Ancia también. O sea, que es sí, el mismo, sí, pero es que es el mismo, es el mismo. Por lo que he visto en la Wikipedia, que no me fío mucho... pero igual es verdad, este libro lo escribió, estos libros, Ángel Firmamento y Mano y Redoble de Conciencia, lo escribió en un momento que estuvo deprimido y estuvo en una clínica. Entonces, sí. Yo creo que sale de ahí, de... Pues de sí, toda la depresión que... Una crisis espiritual. Espiritual, creo, ¿no? Bueno, también sí, realmente sí. Pasar una guerra civil y entrar en una dictadura... Sí, esto creo que puede lo escribió... deprimir a claro, cualquiera. Claro, ¿no? Totalmente comprensible. Eso, creo que es del 50, del 51 sí, estos sí. libros. Pues imagínate. Esos son unos temas tremendos. Tremendos. Bueno, esa es la lucidez que también tiene Panero, ¿no? Esa escribir en un psiquiátrico en los años 40, 50 debió ser una experiencia espantosa, claro. Porque aquellos psiquiatras eran tremendos, eran todavía partidarios de la lobotomía. O sea, claro, no. es que era fuertísimo. Entonces, o se moría allí o escapó y escapó. Escapó ya. Yo creo que a raíz de eso ya tendría que decirnos a Armando, que se conoce bien su biografía, si fue a raíz de eso cuando ya comenzó a cambiar los temas, o por lo menos dio un giro a la temática de dejar un poco el tema de Dios, el tema espiritual, y dedicarse a la vida, ¿no? Y dedicarse a otras cosas. Sí, yo creo que en estos libros profundiza mucho en eso, porque bueno, prácticamente habla de estos temas de la muerte y de la falta de Dios y de la falta de luz, que lo dice mucho también. Y luego cambia un poco porque bueno, a mí me, o sea, son unos poemas un poco asfixiantes, ¿sabes? Sí. Que pero yo creo que yo Dios sí que tampoco eres... le abandona, ¿eh? Quiero decir, siempre hay deja alguna, aunque claro, sea. Claro, ahí os está. Puedo leer en la página fundacionblasotero.org, ¿no? Que aunque es bastante eufemística y muy laudatoria con Blas de Otero, ¿no? Pero vamos, que se como ve, todas se, las páginas web, claro. Se trasluce un poco, ¿no? Cántico espiritual, 1942. Estos poemas descubren la tensión anímica que el joven soporta al ejercer una actividad profesional que hipotecaba su auténtica vocación, la creación poética. Después de una madura reflexión, abandona la fábrica y en el 43 se traslada a Madrid a estudiar filosofía y letras. Entra en contacto con Damaso Alonso y Vicente Aleixandre, etc. Pero el deber le llama de nuevo a Bilbao al recibir la noticia de la grave enfermedad de su hermana, lo que le obliga a empezar el curso ya empezado. El sacrificio supera lo soportable para un equilibrio mantenido a duras penas en lucha tan tenaz por la propia autorrealización y sufre una crisis depresiva, decide ingresar en un sanatorio, pero aquellos métodos curativos no logran acomodar y reducir su rebeldía, ¿no? Entonces, es varios años de retiro en su casa, no aparece públicamente hasta el 48, 11 de sus poemas con el título Poemas para el hombre, que son el germen de Ángel Fieramente Humano, libro donde resolverá literariamente la transformación que en él se había producido durante la crisis de 1944-1945. Entonces, en medio de la soledad y de angustiosas dudas, su catolicismo ortodoxo, su fe y sus creencias se resquebrajan definitivamente, que bastante le duraron, la verdad. Ya es un tío con casi 30 años. Cada uno lleva su ritmo. Yo, si me permitís, leo un poema muy pequeño en el que yo creo que es eso, ¿no? Se arremanga y dice, pues aquí hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Es por, para. Dice, escribo por necesidad, para contribuir un poco a borrar la sangre y la iniquidad del mundo, incluida la caricaturesca España actual. Creo que él ve la necesidad de pasar a la acción y de bueno, salir a la calle y ponerse en marcha y a trabajar. Sí, está claro. Y a cambiar que, sí. Esa España que no le gusta. Sí, yo incluso en esto, en los poemas más... O en el libro más eso deprimente o duro que le he leído, ahí también tiene, o sea, el ímpetu, porque tiene un poema que se llama Ímpetu Actúa, además, que luego a ver si lo leo, como el ímpetu de decir, bueno, vamos a salir de esta, aunque sea... escribiendo poemas solo, ¿sabes? Claro, es que, incluso. Claro, es que él tampoco estuvo vinculado a partidos políticos que yo conozca o que pero se diga. Se hizo diga. Comunista, creo, ¿no? Sí, pero no estuvo en la resistencia, por así decir. No estuvo activo, estuvo en la URSS, China, que... Cuba. Pero vamos, según lo que yo he leído, tampoco participaba activamente en lo que se entendía como la resistencia, ¿no? Y en aquellos años era la resistencia comunista. O sea, se mantuvo un poco al margen de eso, de hecho creo que tuvo algún problema con la censura, pero no muy gordo, es decir, que se mantuvo intermedio en una posición... Tuvo que publicar fuera de España, sí. O sea que realmente sí que... Algo tuvo, pero vamos. No se le permitió. Eso es. Cenó, es. Mucho la censura sí. Hablas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. Sí. ¿Puedo leer un poema de Ángel Fieramente Humano? Claro. Estamos con ansia, que es lo mismo. Sí. O muy parecido. Sí, pero no. Sí, creo que tiene más... está ampliado ansia, pero... Claro. Bueno, pero este lo escribió en su momento y luego el otro ya lo refundió. Pero bueno, voy. Ángel Fieramente Humano, el poema se llama Lo Eterno. En mi edición está en la página 25. No te importa decir el ISBN. A mí a la página 25. El ISBN, por WhatsApp. Estamos muy cabalísticos. Bueno, el poema se llama Lo Eterno. Un mundo como un árbol desgajado. Una generación desarraigada. Un hombre es sin más destino que apuntalar las ruinas. Rompe el mar, en el mar, como un himen inmenso. Mecen los árboles el silencio verde. Las estrellas crepitan, yo las oigo. Solo el hombre está solo. Es que se sabe vivo y mortal. Es que se siente huir ese río del tiempo hacia la muerte. Es que quiere quedar, seguir siguiendo, subir a contramuerte hasta lo eterno. Le da miedo mirar. Cierra los ojos para dormir el sueño de los vivos. Pero la muerte desde dentro ve. Pero la muerte desde dentro vela. Pero la muerte desde dentro mata. El mar, la mar, como un himen inmenso. Los árboles moviendo el verde aire. La nieve en llamas de la luz en vilo. Qué bueno. Y qué bien lo has leído. Gracias, Cristóbal. Pero de verdad, qué bonito es escucharte y verte. Claro, lo que los oyentes no perciben es el rostro de Diego Lamas leyendo el poema, que es fantástico, aparte del contenido. Extasiado. Claro, sí, bueno, el poema sobre todo, ¿no? El poema. ¿Y qué dice yo? El poema, ¿no? El poema. Qué bueno, ese no... Bueno, tengo otro que yo creo que también es muy bueno, sí. Del mismo libro, que se llama Hombre. Ese poema, tengo aquí una canción, luego si quieres también la ponemos. No, pues o dejamos que vaya con la... Como tú veas, ¿eh? Porque tengo otro también, que es ya de otro, digo así un poco de como de esta línea, de esta... De página. Pues adelante. Sí, esta está en la 27. Pero espérate, adelante, queremos más. Que busque Aren en paz, en la página 40 de mi edición. Aren en paz. Aren en paz. Pensé poner mi corazón con una cinta morada encima de la montaña más alta del mundo para que... Al levantarla frente al cielo, los hombres viesen su dolor hecho carne, humanado. Pensé mutilarme ambas manos, desmantelarme yo mismo mis dos manos y ausentarlas sobre la losa de una casa en ruinas. Así orarían por los desolados. Después, como un cadáver puesto en pie de guerra, clamaría por los campos la paz del hombre, el hambre de Dios vivo, la represada sed de libertad. Noches y días suben a mis labios, ellos en son de sol, ellas de blanco. Detrás acude la esperanza con una cinta amarilla entre las manos. Miradme bien y ved que estoy dispuesto para la muerte. Queden estos hombres, asome el sol. Desnazca sobre el mundo la noche, echadme tierra, arad en paz. Bueno. Sí, este es muy bueno también. Es muy castellano, ¿verdad? También, absolutamente. Muy castellano. A mí me gustaría leeros un poema que se llama, que es de también de La Galerna, de Hojas de Madrid con La Galerna, ¿no? Que, en el que pues es un libro en el que predomina también mucho el verso libre, uh-huh. Y ya ha tratado estas temáticas, ¿no? No tanto existencial, no tanto social, ¿no? Bueno, este poema es el segundo de La Galerna, se llama Aún así, en el libro que tengo, página? La 907. 907, déjame sí. Un poco de tiempo, siempre hay que dejar un poco de tiempo, porque es que en un libro de 1200 páginas, encontrar la 907, yo entiendo que es parte del trabajo puedes saltar de Inda y de, de los marvendos que estamos no, es que esto que mira, está haciendo Cristóbal, ahora lo hace Google automáticamente, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. Oye, pero el gustazo de pasar las hojas y lo que nos perdemos por el camino. Y lo que nos perdemos por el camino. Es maravilloso. Es delicioso. Estoy totalmente de acuerdo. Y el sonido, ¿eh? Al pasar las hojas. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues mira, mira, es que estoy, así, es que estoy aún, así, de verdad. Es que estoy así. Aún así se llama. Aún claro. Así. No es por nada, pero está lloviendo. Imaginemos la palma de la mano de un niño cayéndole la lluvia. La lluvia. ¿Oís la palma de la mano de un niño? ¿Percibís la palma de la mano de un niño? ¿Contempláis la palma de la mano de un niño? Cayéndole, cayéndole la lluvia. La lluvia, la lluvia. Toda la lluvia del cielo, el cielo sobre el Caribe, el cielo sobre el sobre Oceanía, el cielo sobre Inglaterra, el cielo sobre Euskadi, toda la lluvia cayendo únicamente en la palma de la mano de este niño. Todo el día, toda la mañana, la tarde, la noche, la madrugada, cayéndole. Cayéndole la lluvia inacabablemente sobre la palma de la mano. De la mano. Es delicioso. Sí, es muy bueno. Ahora que me lo expliquen. Es muy bueno. Es muy sensorial. Me parece un poema extraordinario, ¿eh? Sí, sí, es muy bueno. Es delicioso. Y es que es de esos poemas que leídos en voz alta, volvemos a lo de antes, sí, ganan. Es diferente. Sí, sí, es diferente. Escuchas la lluvia, hueles la lluvia. Y la, ves mano, al niño, y la mano del la niño. Manecita del claro, niño. Es claro, bellísimo. Claro, sí. Claro. Es que es curioso porque a los niños les gusta mojarse. Sí. Les gusta sentir esa lluvia. En los charcos. O sea, claro. Son muy listos. Es, claro, claro. Y es lo la que pena es que se nos olvida. Perdemos, claro. A crecer. Sí, sí, pero que sí, les sí, gusta sí, mojarse y estar. Y no se nos olvida, nos lo olvidan. Nos lo olvidan. Muy bueno, Diego. Sí. Yo creo que de vez en cuando sale, ¿no? Sí, sale sí, eso que tenemos ahí soterrado y sale de vez en cuando. Uh-huh. Delicioso, aún así, delicioso. Sí, es muy bueno, ¿eh? Yo, claro, he leído poquitos libros de Blas de Otero y me ha gustado este porque, o sea, como que te abre... Este sí realmente es un poema que yo creo que te abre otros mundos, otras maneras de sentir. Así como creo que otros poemas que he leído de él te cuentan lo que es la realidad, la vida, la historia, este yo creo que te abre otras maneras de ver, de sentir. Claro, por eso yo decía que a mí me parece que es muy interesante esta última etapa de Blas de Otero, sí, sí, ¿sabes? Me gusta mucho. Creo que posiblemente sea de lo mejor, ¿no? Pues leer esa... Sí, me permitís a propósito del niño... Estoy recordando, pues hace unos meses, al terminar el curso pasado, pasé delante del colegio Enrique Tierno Galván, aquí en San Sebastián de los Reyes, y mi felicitación a los maestros y a las maestras que habían sacado la poesía a la calle. Ah, ¿sí? Entonces, podías pasar por ahí y los alumnos, los niños, niñas de este colegio, pues habían escrito, copiado poemas, los habían ilustrado... Y me pareció delicioso. Sí, los tienen plastificados y expuestos a la calle. Sí, y expuestos a la calle, sacar la poesía a la calle, parece delicioso. Y uno de estos era Pato, de Blas de Otero. Entonces, si me permitís, sí, lo tengo sí, aquí. Sí, claro. Adelante. Página. Página 378. Entonces, me pareció una idea, mi felicitación a los maestros y a las maestras, maravillosos. Dale un momento a Cristóbal que busque. Claro, estoy metiendo aquí... Está pillado, Pato. Ay, ¿quién Pato? Fuera Pato. ¿Quién fuera Pato para nadar por todo el mundo? Pato para viajar sin pasaporte y repasar, pasar fronteras, como quien pasa el rato. Pato, patito vagabundo, plata del norte, oro del sur, patito danzaderas... Permitidme, Dios mío, que sea Pato. ¿Para qué tanto lío, tanto papel, ni tanta pamplina? Pato, mira, como aquel que va por el río, tocando la bocina. Es una delicia leer este poema escrito, ¿no?, con la letra de un niño, de una niña. ¿En qué libro está este? ¿sabes? Esta es en castellano. En castellano. En castellano. Sí, sí, sí. Una delicia, delicioso. Pues muy bueno, ¿eh? Me estoy sacando un poco de la depresión que yo me había metido aquí con Ángel Fiera. Mira, escuchaste que también es de en castellano. Este se llama Ruando. Ah, sí. Ciudades que vi, viví, rondando calle y plazas, cimiento y ramo alegre, Madrid, Bilbao, París o Barcelona, del edificio de mi fe vivida, gente cruzada, fondo de las tiendas, portales, todo lo que arrastré con lluvia o sol o viento, ruando como un perro de la calle, amigo de la calle, camarada de la calle. Perfecto. Ahí queda eso. Claro, ni muerte, ni Dios, no sé, ni nada. Bueno, habla de la fe por ahí, pero nos quedamos con el perro callejero, ¿no? Sí. Hemos cogido la idea. Bueno, pues yo os proponeré, si queréis, que pongamos ese poema. Muy bien. Hagamos una pequeña pausa, ¿no? Llevamos ya unos minutos de programa. Es el poema Hombre, ¿no? Hombre. Que me parece recordar que es de Ángel Fieramente Humano, si no me equivoco. Sí. Y que en este caso, pues versionado por Vicente Monera, que me parece que alguna otra vez le hemos puesto. Pero que está bastante bien. Vamos a escuchar. Bueno, en el caso de que quieran tras la canción, que creo que sí. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo estoy clamando a Dios, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte. Al borde del abismo estoy clamando a Dios, y su silencio retumbando, y su silencio retumbando. Ahoga mi voz en el vacío inerte, oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto, y noche a noche no sé cuándo oirás mi voz, oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto, y noche a noche no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo. Oh Dios, estoy hablando solo. Arañando sombras para verte. La mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los ajas y vos se tengo y sal se vuelve en tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser, eternos fugitivos. Ángel con grandes alas de Bueno, pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje. No hemos dicho antes el nombre de este programa, Olvida tu equipaje, ni la radio en la que estamos emitiendo, que es Radio Utopía, en el 107.3 en la FM y también a través de las tres subes dobles, punto radioutopía www.blaslotero.es. Y estamos hablando aquí de Blas de Otero. Acabamos de escuchar el poema Hombre, cantado por Vicente Moneda. Y nada, y estamos en ello. Podemos continuar por donde queráis, compañeros. Bueno, pues mira, yo tengo aquí en mi cuaderno anotado de Redoble de Conciencia, A punto de caer, se llama. Nada es tan necesario al hombre como un trozo de mar y un margen de esperanza más allá de la muerte. Es todo lo que necesito, y acaso un par de alas abiertas en el capítulo primero de la carne. No sé cómo decirlo, con qué cara cambiarme por un ángel de los de antes de la tierra. Se me han roto los brazos de tanto darles cuerda. Decidme qué haré ahora, decidme qué hora es y si aún hay tiempo. Es preciso que suba a cambiarme, que me arrepienta sin perder una lágrima. Una solo, una lágrima huérfana, por favor, decidme qué hora es la de las lágrimas, sobre todo la de las lágrimas sin más ni más que llanto y llanto todavía y para siempre. Nada es tan necesario al hombre como un par de lágrimas a punto de caer en la desesperación. Bueno, que para volver del receso... Toma ya. Bueno, sí. Decidme qué hora es sí, la de las lágrimas. Esto es tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Qué sí. Bueno, qué bueno. Bueno, pues quizás, quizás la hora de las lágrimas sea las 5:30. Tenemos por aquí un poema en la página 499, Inestable lluvia. Excluyente. Entonces creo que lo encuentro, sí. Está aquí, sí. Es inestable lluvia. Dice, me he despertado a las 5:30. He subido la persiana, la lluvia y las sombras asediaban los cristales. Contemplé la calle diluida entre las luces eléctricas, casi azules, casi blancas. Un coche cruza por la avenida transversal. Pasa un hombre con una escalera al hombro. Un obrero, otro obrero, apresurados. ¿Para qué? A lo lejos suena la sirena de una fábrica. ¿Para qué? Cruza una mujer con el abrigo escuálido. Pasa un cura. ¿Para qué? Cae la lluvia. Al lado llora un niño. Estamos ahí. También un tema yo creo que es recurrente en su obra es el tema de la ciudad. Habla mucho de la ciudad, de las esquinas, de los abrigos, de las tiendas. Ahí a ver si os encuentro alguno. Es curioso, ¿verdad? Es claro, es el crecimiento de la ciudad y sobre todo la... No sé cómo explicarlo, porque en la ciudad se ve todo, se ve la alegría, el niño, la soledad lluvia, también. La soledad, efectivamente. Uh-huh. Los obreros, que cita mucho a los obreros en las fábricas, claro. Uh-huh. Y es curioso, yo creo que otro de los temas que no hemos hablado, porque los que hemos hablado son como más místicos, otro de los temas es el trasiego de la ciudad. Que es lo que, bueno, yo aprovecho con uno, porque, si me permitís, hace muchísimos años, cuando yo era joven, había un programa de La Clave, que era tremendo. Yo no entendía nada o casi nada, pero hubo algún programa donde estaban los históricos. Estoy hablando de Ambarral, no sé si estaba Jaime Gil, pero sí estaba Ángel González. Entonces ellos hablaban de la poesía como un conocimiento del futuro, o sea, como una forma de conocer el futuro, lo cual parecía algo que me llamó mucho la atención. Y como prueba de esto, os voy a leer un poema que no sé si habéis recabado en él. Estoy hablando de la página 610, que es impresionante, porque he unido, cuando he leído este poema, con aquel programa de La Clave, en la que aquellos que salían allí con barbas y no sé qué, y tal, es que hablaban que la poesía era un método de conocimiento del futuro, y me parecía inaudito aquello. Pero ¿cómo? O sea, bueno, viva el neocapitalismo, página 710. Estoy hablando de nuevas historias fingidas y verdaderas. ya de aquella, empezar a hablar del neocapitalismo ya era fuerte. Estamos hablando de los años 50. Pero es que es impresionante esto. Dice, es la tarde de la construcción. Es la debacle. Mi mujer está en la peluquería y las tres grúas de enfrente giran pausadamente pautando el azul, en tanto los rojos ladrillos chillan como pelícanos. Un obrero enciende un cigarro y yo le imito sin demagogia, sino por vicio. Las excavadoras ladran, husmeando la tierra terrosa, las piedras despedradas, y mi mujer sigue en la peluquería. Vivan los tiestos de hortensias, geranios y petunias. Se oye chirriar el andamio cuando intenta ascender y chirriar cuando desciende. ¡Viva la especulación del suelo, la más alta de Europa! Para que luego digan... Un visionario. Impresionante, pero impresionante, los años 50. O sea, esto es un método de conocimiento del futuro. Un visionario. Un visionario, ahí ¿verdad? Tenemos la prueba de que los filósofos, los poetas tenían razón. Claro, claro, claro. No. Y que hay que leer poesía para comprender el mundo. Esto y que hay que escucharles más. Esto es un poco lo que hablábamos antes de la poesía social o política, o llamaba él histórica, ¿no? Sí. Y nos viene bien para presentar lo que haremos después a las 8:30, ¿no? Con gente que está en lucha, ¿no? Por sus condiciones laborales. Y bueno, yo creo que es un tema que es muy importante en Blas de Otero, ¿no? El tema social, el tema político, el tema ideológico, el tema histórico. Y a mí me apetece que leamos, a mí leer, un par de poemas distintos a los que habitualmente se suelen leer, ¿no? También hay que ver cómo Blas de Otero recoge un tema que se había tratado muy abundantemente pues en el 98, en Larra, etcétera, el tema de España, ¿no? Que es un tema sí, que tiene siempre, poemas muy potentes. Sí, siempre candente entre los españoles, muy, ¿no? Muy, muy potentes, sí. Bueno, pues voy a leeros un poema que en mi libro está en la 856, que habla, se llama No le valdrán, ¿no? Y dice lo siguiente. 856, sí, vamos allá. Sí, No le valdrán. Supongamos un negro yaceando, una negra cantando espirituales. Supongamos un yanqui tal cual, una pantera negra zarpeando. América, histérica imperando en lo oriental y en lo occidental. Supongamos un muro de cristal hecho trizas, zas, zas, guerrilleando. ¿Dónde los tupamaros? El rabioso brasilero, el tenaz venezolano, ¿dónde el mínimo invicto vietnamita? Supongamos que el mundo es un coloso con pies de barro y balas en la mano. No le valdrán. Un vendaval se agita. ¡Qué potente! ¡Qué potente, efectivamente! ¡Qué potencia, ¿verdad? Sí, sí. ¡Qué fuerza! Sí, sí, sí, sí. Y si os habéis quedado un poco pillados, yo tengo otro poema con la temática... Sí. Pues de ese estilo, ¿no? Hablando del tema de España también. Se llama, está en la 896, también de Hojas de Madrid con la Galerna, ¿no? Se llama La lepra. Uh-huh. 896. Sí, señor. Vamos allá. La lepra. España sin lepra mayúscula. Sin lepra en los discursos fraudulentos. En las oropéndolas condecoradas. En los consejos de administración. En la mina y en los pozos. En los pueblos abandonados, en los lazaretos y los seminarios, en los periódicos, sin lepra en la televisión, en los anuncios y las estatuas, en el calendario y las fiestas de guardar, en las celdas de castigo, en su historia adulterada, en los precios y en el pan, en la paciencia de los españoles, España sin lepra y sin remedio. También brutal. De candente actualidad. Claro, es que a veces pienso que lo que está... Cristóbal, son visionarios, ven claro, el futuro. Es que a veces pienso que lo que estamos haciendo aquí está ya anquilosado, somos unos viejos. ¿Por qué? ¿Por leer poesía? Por estar aquí, como estamos leyendo estos temas de la muerte, de tal. Pero sin embargo ahora, por ejemplo, y como con el anterior, pero ahora el de España... Fíjate qué curioso. Te trae a... Sí, parece que, un poeta actual, digamos. Claro, es sí. que es curioso, ¿no? Cómo, de alguna forma, claro, actúan de como un bucle que toma temas pasados y también anticipa los que son eternos. Y uno de ellos es el problema de España, ¿no? Esto me recuerda aquel debate que siempre hubo en la poesía del siglo XX, ¿no? Poesía como comunicación, poesía como testimonio y como compromiso, ¿no? O como los del 50, ¿no? Solo Viedma y compañía, ¿no? Poesía como método de conocimiento también, ¿no? Exacto. Pues qué, yo qué creo que Blas de Otero bailó un poco en todas esas pistas de baile, ¿no? Y creo que lo hizo bien, además, en todas ellas. Creo que es un poeta muy polivalente, es un poeta que estuvo, lo hemos hablado, en lo religioso, en lo existencial, en lo testimonial y comprometido, en el conocimiento. Y lo que decía Diego al principio, ¿no? O sea, un tío, un poeta con una capacidad evolutiva, de evolucionar como ser humano y como escritor, muy notables, ¿no? Sí. Bueno, una persona, claro, una persona que te das cuenta de que vive en un hábitat, no sé, y bueno, pues es, le modifica, le cambia, ¿no? Evoluciona, sí, eso es lo interesante. Mira, aquí yo tengo uno también que con la temática España, que son poquitos versos. Dormir para olvidar España. Morir para perder España. Vivir para labrar España. Luchar para ganar España. Muy potente también. Es que es el problema de España, ¿verdad? Que también podemos hablar un poco de ello, porque es que... Sí, ahí podemos. Desde luego hay este poeta, claro, no, pero es que vive la guerra civil. Y es que eso es una cosa que le toca... ¿Sí? ¿No? Sí, sí, además la vive de mayor, porque no es como los de la siguiente generación, los del... Claro, que son niños. Que son niños de la guerra. Eso es. Como decía Jaime Gil, que jugaba con los cadáveres que se encontraban, jugaban como al fútbol. No, este no juega al fútbol con los cadáveres, claro, este claro. Los lleva dentro. Los lleva dentro. Hombre, es que además es España... Iglesia, España, identidad, España, naciones, no naciones, España, quiero decir, bueno, y no sé, idiomas, que es España, ¿no? Que, claro, y es que además él, sin entrar en la temática psicológica, pero es que él viene de un industrial vasco que ganó mucho dinero en los años 10, 20... En la Primera Guerra Mundial. Una niñez acomodada, ¿verdad? Eso, o sea, y con su Mademoiselle, ¿no? Sí. Isabel, que no sé por qué, pero hablan de ello. Y tiene pues una infancia con institutriz, claro, lo cual no es nada fácil, ¿no? Y sin embargo después, y no lo sé si hay relación, pero paralelamente al declive de la familia, a la muerte de la hermana, y del padre, creo que el padre a los 43 años, es cuando él también, y paralelamente también pasa a la guerra civil, pero son en esos años como cuando cambia de temática. Y yo creo que tiene algo que ver, no sé cómo, ¿no? Pero de haber vivido esa infancia. Parece normal, o sea, menos mal que, no sé, que esas realidades te modifican y te cambian, claro, ¿no? O sea, claro, que decir, claro. Estás sí, vivo. Porque hubo poetas del régimen, ¿no? Que en toda la miseria humana, por supuesto, económica y política, represión, ejecuciones, etcétera, alababan al régimen y miraban hacia lo bonito que era el Escorial, ¿no? O sea, claro, también luego, claro, la altura humana en el sentido de Blas de Otero me parece bastante diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Él se va, él se exilia. Bueno, le echan, o no sé. Sí, no sé, de alguna manera es como quiere conocer, ajeno. El sentimiento de ¿cómo sería? Y después, en sus poemas, hay tres o cuatro que dedica exclusivamente a Cuba. Sí. O sea, Cuba. No elogiando el régimen, sino las montañas, el viento de la isla, el jeep con el que va, con el que sube. Tampoco es una demagogia comunista. No. Es distinto, es paisajística, de alguna forma. Hay una... Perdona, Mica. Sí, no, adelante. Es que esto tiene que ver con lo que estáis diciendo, sí. ¿No? Página. En la 1152. Bueno, habéis excluido a Sol, porque yo tengo vuestras ediciones que puedo leer, bueno, pero... Sol se puede cambiar de sitio. No, yo con escucharlo... 1152, es en las entrevistas, ¿no? Porque vosotros sabéis que en cierto momento los poetas decidieron que, bueno, pensaron o hicieron poesía social. Pensaban, no sé si ingenuamente o no, pienso que probablemente no, que la poesía podía contribuir a cambiar el mundo, ¿no? Que la literatura, los novelistas, los dramaturgos, podía. No lo sabemos si ayudó a cambiar el mundo o no. No sabemos cómo hubiera sido el mundo sin esta poesía social, ¿no? Entonces, es necesaria, ¿no? Claro, entonces, por eso le preguntan, ¿no? Sobre esto. ¿Tú crees que la poesía es verdaderamente eficaz, que cumple un papel importante en esta liberación que el hombre debe reiniciar a cada paso? Dice, sí, claro, está el caso de Vietnam. Hubo una campaña a favor de los vietnamitas que incluía sobre todo ayuda militar, pero que abarcaba además movimientos firmados por escritores, por poetas. Por supuesto, la victoria se produjo gracias al coraje de los vietnamitas, pero la poesía cumplió su función. El poeta no puede creer que él solo transformará el mundo, pero debe saber que su colaboración para ello es decisiva. Hay una frase de Mao que es enormemente significativa. La revolución no la hacen los poetas, pero no puede hacerse sin ellos, ¿no? Me gusta y eso. Y luego, fijaos, esa es la clave. Continúa un poco más adelante, ¿no? En la siguiente página. Dice, ¿qué grado? Porque piensa, claro, él dedica desde el principio casi de su obra sus libros a la inmensa mayoría, contrariamente a la línea de Juan Ramón, etcétera, ¿no? Y entonces le dice, ¿y qué grado de atención por tu obra ha demostrado esa mayoría sin límites a la que te has dirigido? Dice, mi experiencia es enormemente consoladora, asombrosa. Las reediciones de mis libros es un dato. El encuentro casual con gente alejada, esto es muy importante, alejada del mundo literario y que, sin embargo, conocía alguno de mis libros, ha constituido para mí una prueba decisiva. Dice, la poesía, sí, señores, no solo está en los libros, imprimamos en el aire. Qué correcto. Bueno. El aire es el papel más transparente. Qué bueno. Pues claro, pues leer poesía en alto también, como claro, decíamos al principio. Eso es, ¿no? Lo que es decíamos, ¿no? De, bueno, es que se canta, inicialmente se cantaría la poesía, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, uh-huh, claro. Se claro, cantaría, o sea, quiero decir, el aire sería. Sí, donde, se transmitía. Donde sería nuestro Google, a lo mejor, ¿verdad? Estar en esa nube. No, es sí, que sí, hay no que empezar estaba, a hablar así. Yo, no estaba en los libros, siento, se pero transmitía de oralmente. Claro, claro, claro. A propósito de esa pregunta, ¿no?, que le hacía el. Espérate ahí, Mica, un poco al micro, si puedes, por favor. Espérate bien al micrófono. Ah, vale, sí, perdón. Que comenta, ¿y qué grado de atención, ¿no?, por tu obra ha demostrado esa mayoría sin límites? Pues me viene, había señalado un poema que es Palabra viva y de repente. Me gustan las palabras de la gente. Parece que se tocan, que se palpan. Los libros no, las páginas se mueven como fantasmas. Pero mi gente dice cosas formidables que hacen temblar a la gramática. ¿Cuánto del cortar la frase? ¿Cuánta de la voz bordada? Da vergüenza encender una cerilla, quiero decir, un verso en una página, ante estos hombres de anchas sílabas que almuerzan con pedazos de palabras. Recuerdo que una tarde, en la estación de Almadén, una anciana sentenció, despacio, sí, sí, pero el cielo y el infierno está aquí. Y lo clavó, con esa N que faltaba. Fantástico. Entonces es como, muy bueno lo de la N, ¿eh? Sí, sí. Entonces es como el habla, ¿no? La gente normal le da material, ¿no? Sí, a ver, es que él capta eso de que la poesía está ahí, pero está luego, ahí. O sea, no están los libros, se lleva los libros y es como. Exacto. O sea, pasa la historia, ahí lo transmitimos, pero está ahí, está ahí y tiene esa sensibilidad él para verlo. Sí, me gustan las palabras de la gente. Eso pues es. Yo tengo aquí también otro poema que se llama ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Esa frase, página 763, también de Hojas de Madrid con la Galerna. Esa frase de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Se preguntaba él, ¿no? ¿Qué hacer, no? Para modificar el estado de cosas. ¿Qué hacer? La gente es mala. Los animales y los niños son egoístas. Yo tuve la desgracia de nacer demasiado bueno, de no poder ser malo ni a la fuerza. ¿Qué hacer? Pregunta Lenin. Aquí le quisiera llover. Con mi ingenuidad a cuestas, con mi delicadeza a cuestas, con mi rimbaud a cuestas. Aquí quiero lloverlos, delante de la piedra. ¿Quién tenderá la mano el primero? Yo. Yo, que nací para ser como he sido. Yo, que sufrí más que César Vallejo. Yo, que mendigué el amor y me dieron de hostias. ¿Qué hacer? Yo persisto. Yo dejo pasar las ocasiones como si fueran hojas secas. Yo me olvido de que existe el dinero. Yo soy incapaz de hacer mal a una silla. Aquí estoy con las manos vacías y la boca llena de palabras. Aquí estoy como un obrero parado, paseando junto al Sena. Aquí estoy con mi Java. ¿Qué hacer? Volver a Madrid, divagar por el ático contemplando el Guadarrama y un buen día volver a cruzar la frontera, con mi ingenuidad a cuestas, con mi delicadeza a cuestas, con mi Rimbaud a cuestas. Pues claro que sí, pero es que hay gente que está pasando hambre. Y es que esto que dice aquí, que yo que sufrí más que César Vallejo, reconozco que no me gusta nada, fijaros. No, tengo que decirlo, porque es que cómo se puede decir eso también, ¿no? Es una especie como de egocentrismo, ¿no? Yo creo que de un tono irónico, ¿no? Sí. Creo yo, vamos, yo lo he entendido bien, como algo... A mí lo que me ha llamado la atención para los jóvenes que nos están escuchando, sin duda, es eso de frontera. Porque para nosotros frontera es una idea que no está en nuestro día a día, pero que él ha hablado varias veces de lo que es una frontera y de lo que son los papeles para poder cruzar una frontera. Y entonces nosotros que antes no era tan fácil. Claro, nuestro movimiento natural es hacia el norte y hacia el norte no tenemos fronteras. Pero que los que están en nuestro sur y vienen hacia el norte... No, y que sí, antes saben. Cuando te ibas a Francia... Claro, antiguamente era... Había que pasar la frontera y estábamos en un país que era una dictadura fascista. Efectivamente. Y pasabas a un país de la supuesta democracia y tal. ¿Sabes? Sí. Y quiero decir, y ese límite que estaba ahí, esa frontera, que estaba realmente estaba marcando dos mundos, ¿no? La miseria en la que encontrábamos en España y, bueno, esa supuesta... O sea, bueno, alegría. La alegría que digo que, bueno, que tenía sus miserias también, pero vamos, que estaba esa democracia, ¿no? Entonces, claro, desde poder reunirte con tus amigos y tener tus ideas políticas, poder leer un periódico en el que te informara de ciertas cosas. Claro, eso es un avance tremendo. Claro, entonces, cuando en estos poemas estamos leyendo la palabra frontera, tiene un significado muy, muy concreto, ¿no? Muy especial y que hoy día, pues... Nada, la frontera es quitarte el cinturón en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Los zapatos, qué molestia que me tengo que quitar los zapatos. Y en dos horas estás al otro lado de los Pirineos. Sí. Sí. Bueno, qué interesante. Mica, creo que te corté antes, que ibas a decir algo, ¿no? No sé de... En cualquier caso, lo que digas, tienes que decir más pegada al micro, por favor. Más pegada al micrófono. Sí. Y, por supuesto, siempre presente encima de la mesa los cuadernos de Mila. Sí, soy una empollona, no puedo dejar de ser una empollona. No, os voy a traer yo pues un libraco entero que tengo. Ya, pues, claro, no, pero que yo soy también de cuaderno. Pero me encanta como con las anillas y cómo giras y cómo pasas. Y cómo ves y tienes ahí... Es que me gusta tocar el papel y leerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Soy fetichista. La poesía, como decíamos antes, estaba para memorizarla, como decían otros, para escribirla. Que es lo que yo veo que tú has hecho. Pues si me permitís leer un poema de Blas de Otero a sus 47 años... Es Noticias del Mundo en la página 433. Lo tenía yo aquí señalado. Oh, pues adelante. No. Diego, por favor, es que me ha parecido muy bueno. Voy hasta la mitad y luego te sigues. No. Tú, hasta venga, el final, pero bien pegada al micro. Venga, va. Gracias, Diego. Sí. Te voy a dejar a la mitad para que continúes, por favor. Sí, pero los dos bien pegados al micro. Venga, va. Bueno, espera un poquito. ¿Por qué no leemos los tres? Venga, va. Venga, por vamos favor. A ello. Bueno, cuatro. ¿No? Sí, porque yo ahora le paso yo a Sol. Es muy bonito leerlo. Porque somos... Pues venga, somos... a la tarde. Yo os escucho, que también lo disfruto. Dale. Claro. Venga, voy. De noticias de todo el mundo. A los 47 años de mi edad, da miedo decirlo. Soy solo un poeta español. Dan miedo los años, lo de poeta y España, de mediados del siglo XX. Esto es todo. Dinero, cariño es lo que yo quiero, dice la copla. Aplauso, sí, pero no me entero. Salud, lo suficiente. Fama, mala, pero mucha lana. Da miedo pensarlo, pero apenas me leen los analfabetos, ni los obreros, ni los niños. Pero ya me leerán. Ahora estoy aprendiendo a escribir. Cambié de clase. Necesitaría una máquina de hacer versos, perdón, unos versos para la máquina y un buen jornal para el maquinista. Y sobre todo, paz. Necesito paz para seguir luchando contra el miedo, para brindar en medio de la plaza y abrir el porvenir de par en par, para plantar un árbol en medio del miedo, para decir buenos días sin engañar a nadie. Buenos días, cartero, y que me entregue una carta en blanco de la que huele un poema. Perdón, de la que huele una paloma. Muy bueno. Bueno, muy plantar bueno. Un árbol en medio del miedo. Una receta. Sí. Sol, no sé si tú tienes, tienes algún poema que quieras leernos. A ver, algunos. Pues si no, es que yo me he metido mucho en el tema deprimente de este de Ángel Fieramente Humano y estáis aquí sacando... Y ahora que estamos saliendo un poco, ¿no? Y ahora que voy a llegar yo... Que hemos cruzado la frontera. Claro, habéis cruzado la frontera súper rápido, entonces yo me he quedado lo deprimente. Pero escuche un momento, que yo desde el principio he dicho que Ansia es para mí el mejor libro de él, o sea que te sigo. A ver, ¿puedo leer uno que se llama Vertión? Que... Es así, durillo, digamos, de la experiencia horrible que es vivir, pero a mí es que me ha gustado mucho, entonces lo voy a leer. Adelante. Que corto un poco la temática así más luminosa que lleváis ahora, pero bueno, a ver si me sale. Bueno, no, pero ahí tiene que haber un ten content, ¿no? Podemos regresar. Estamos cruzando fronteras. Vértigo se llama. Desolación y vértigo se juntan. Parece que nos vamos a caer, que nos ahogan por dentro. Nos sentimos solos y nuestra sombra en la pared no es nuestra. Es una sombra que no sabe, que no puede acordarse de quién es. Desolación y vértigo se agolpan en el pecho, se escurren como un pez. Parece que patina nuestra sangre. Sentimos que vacilan nuestros pies. El aire viene lleno de recuerdos y nos duele en el alma su vaivén. Divisamos azules mares dentro de la niebla infinita del ayer. Desolación y vértigo se meten por los ojos y no nos dejan ver. Un pañuelo en el viento anda perdido, viene y va, como un trozo de papel. Y lo lavan tus manos con las lágrimas que nuestros ojos han vertido en él. Desolación y vértigo se juntan. Parece que nos vamos a caer, que nos ahogan por dentro. Nos quedamos mirando fijamente a la pared. No podemos llorar y se nos queda el llanto amontonado, de través. Nos tapamos los ojos con las manos, apretamos los dedos en la sien. Sentimos que nos llaman desde lejos, no sabemos de dónde, para qué. Gracias, Sol. Qué bueno. Ya os digo que es de la temática claro, oscura, fuerte, que es donde intensa. Me he quedado yo. Pero bueno, es que me ha gustado mucho. Nos queda el llanto amontonado de través. Sí, ese verso me ha gustado mucho. Es que me ha gustado mucho el poema. Qué bueno. Pero bueno, es de la parte ahí más dura, durilla, ¿verdad? Yo creo, de su obra. Sí, es cuando está ahí todo. Pero bueno, ahí también tiene una conflicto. Lírica al poema, tiene una sonoridad y un ritmo. De todos modos, o sea, me parece que Blas de Otero nunca habla de lo fácil, ¿no? O sea, ni en ninguna época de su obra, ¿no? Y eso me parece quizá lo que le da también una altura, ¿no? A la obra. Sí, sí, incluso hablando de algo terrible y de un sentimiento este, como el vértigo y la desesperación y tal. O sea, es capaz de arrancarle ahí no creo que lo tengo que decir. Yo es que hay que hacer poesía bonita, ¿no? O sea, no creo que sea la línea. No. Yo diría que es que él, lo que yo he percibido por lo que he leído, es muy intenso, tiene mucha intensidad. Es una buena definición. Sí, o sea, tiene pues todos los conflictos, todas las pasiones humanas ahí concentradas, todo su momento histórico con todo lo que se ha vivido y... transmite toda esa intensidad. Un universo poético muy amplio, además. Sí. Voy a leer un poema, si me dejáis, que se llama El obús de 1937, página 794, que me parece... ahora lo vais a juzgar vosotros, ¿no? creo que es uno de los poemas que más me ha gustado de los que he leído. Otra vez de Hojas de Madrid con la Galerna, ¿no? El Obús, de 1937. La cocina es lo más surrealista de la casa. Claro que me refiero a las cocinas con fogón de carbón. Una bombilla amarilla ilumina la dostoyevskiana cocina. Noches de invierno, con lluvia, frío o viento o granizo y las escuálidas gotas chorreando por la cal. Yo he residido largamente en la tierra, esto es, sobre las lívidas baldosas de la cocina. He escrito muchos poemas en la cocina y por poco casi he rezado en la cocina. El mes de febrero es elegido con fruición por todas las cocinas de provincias. Mi cocina de Hurtado de Amézaga 36 contribuyó poderosamente a la evolución de mi ideología. Hoy recuerdo aquella cocina como un santuario, algo así como Fátima con carbonilla. Sentado en la banqueta de madera, sobre la mesa de pintado pino, melancólica luz lanza un quinqué. Según atestigua Espronceda, gran poeta el intrépido Espronceda, interesante muchacha la Teresa, que se ganó un apasionado camafeo de octavas reales que no se la salta un torero. Espronceda, poeta social de las cocinas y de las barricadas. Bravo Espronceda, delicada media Verónica de Gustavo Adolfo Bécquer. Dios mío, qué solos se quedan los muertos. Un muerto en la cocina es algo perfectamente serio. Pero es el tema de la cocina, ¿eh? Sí, no, pero a mí el final... Qué potente, qué intenso. Un poquito, ¿no? Con lo de Espronceda y con lo de Bécquer y tal. Sí, pero me gusta mucho el tonito, ¿no? De bueno, un poco la remembranza de las vivencias y tal. Eso me interesa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí vamos a hacer crítica. Hay que hacer crítica. Porque hacemos crítica siempre. Y hay dos críticas que normalmente salen. A raíz de Bukowski, por ejemplo, estuvimos comentando que había pocos poetas que se dedicaban a la sexualidad. Y a raíz de otro poeta, como comentábamos, la falta de humor. Me temo que también esos dos temas se repiten en él. Es decir, no veo tampoco esos poemas. Habla a veces, y ahora os leo uno, de sexualidad de una niña de 11 años, no sé qué tal, tal, pero no, y tampoco es humorística. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que pensáis? Echas de menos eso en Blas de Otero. Quizás. Es un poco irónico, ¿eh? Yo cuando he leído irónico, no me lo apareció sí. En absoluto que tuviera amor, pero con lo que habéis leído, que es una lectura más amplia de su obra, es yo irónica, creo que tiene ahí sí. Una chispita de... Bueno, pues si me dejáis... Sí, leo... No, aquello de busqué el amor y me dieron de hostia. Sí. Claro, claro. Claramente, sí que claramente. En no, claro, sí que claro. Es que te hecho gracia eso. Ironía, sí. Bueno, sí... No, bien, bien, no. Y cuando decía eso, era lo que comentábamos de Costa Freda, que era muy serio, de alguna sí, forma. Sí, de Valente lo hablábamos también, ¿no? Y de Valente, ¿no? Entonces yo quiero leer que, este. Sí, yo creo que, perdón un segundo, no, que yo adelante, creo que es que solo. Muchas veces con los poetas, como tienen una parte muy fuerte, suele ser pues la social, la crítica o la parte depresiva o existencial o de tal. Como suelen tener una parte muy... que les caracteriza mucho, muy fuerte, solemos olvidar o no vemos tan claro otras. Pero en general, yo creo que, vamos, en este caso al menos, sí, yo sí, creo sí. Que sí que sí que suelen ser versátiles y tener... O sea, que no, creo que no hay un tema sobre el que no hablen. O sea, como no tiene esta virtud. Claro, yo es creo que en general claro, es que, aquí al menos... Claro, es que el poeta lo tiene que necesitar hablar de ese tema. Si no lo necesita, no va a hablar, ¿no? Es decir, a lo mejor el tío está todo el día contando chistes con sus amigos o hablando de sexo, pero la poesía es una necesidad, ¿no? Para los poetas muchas veces. Y también un poco de oficio también, yo creo que en el caso de este autor también mucho de oficio, lo que yo hago es escribir poesía social o crítica o hablando de la situación política, ¿sabes? Como es que este es mi tema, luego puedo hablar con humor o con sensualidad o con ironía, pero mi tema es este. Entonces, claro, y de aquella quizás el tema no era tan importante como pudiera ser ahora. Y yo claro, sí, a lo mejor si se pone a hablar claro. De humor en esos tiempos o de sensualidad es como... No hay que hablar de esto, o sea, como... No seas frívolo, ¿sabes? O sea, sí, yo creo que también hay que entender no, pero, ese contexto. Dices perfectamente, Sol... sensualidad. Y yo digo sexualidad. Pues es. No, que es muy bonito esta distinción. Bueno, ahí voy. Página 7 igual y 4, los poetas 9. Te reconocen que son sensuales, pero sexuales claro, igual no, ya les da bueno, más cosita. Es por hablar, a ver si hay algún oyente que le pilla esto, ¿no? Sí, bueno, a la audiencia. No, página 7, 4, 9. Se me ha acercado una niña y me ha preguntado, ¿qué es la poesía? Y yo le he contestado, la poesía eres tú cuando tengas 11 años más. Pero además de esto, la poesía son las nubes, los árboles, el río, una metralleta que tabletea y un obrero parado ante la fábrica. La poesía es también estar tranquilo, a pesar de todo, tomar el aire, dejar que el tiempo pase, escribir una carta en el tintero del corazón, cerrar la llave del grifo. Y sobre todo la poesía son los poemas. Y los poemas, como ya he dicho en alguna ocasión, es una de tantas cosas que hace el hombre sobre la tierra. Poemón, ¿eh? Poemón, sí. Pues qué bueno. Sí, porque toca bueno. El tema muy bien, claro, no, sí, por supuesto. Sí, sí, bueno. Y después, aparte de eso, habla de la poética, ¿no? Que es un obrero parado ante la fábrica. La poesía es también, os lo digo para todos, y es estar tranquilo. Es que es impresionante. Es muy poético. Es que, bueno, simplemente a raíz de esto os comento que en Santander hay una playa que se llama la Playa de los Tranquilos. O sea, qué cosa más poética que esa, ¿verdad? Tomar el aire, dejar que el tiempo pase, o sea... Uf. ¿Dónde está este poema? ¿En qué libro? Pues mira... Hojas de Madrid. Es, la galera, es muy bueno ese libro. ¿Eh? Sí. También es muy largo, ¿eh? Da para mucho el libro. Sí, sí, sí, sí. Pues, amigos, se nos está empezando a acabar el tiempo. Tenemos que ir pensando en últimas lecturas, ¿no? Vamos. Pues, bueno, yo... Si queréis, ¿eh? Que... Sí, adelante, pero mira, yo adelante, hoy que se nos ha metido Antonio Machado, yo quiero acabar con una pequeña, bueno, con una pequeña reflexión y con una propuesta. Uh-huh. Que no es un programa de Antonio Machado, quiero decir que eso ya se verá. Bueno, yo estos días he estado trabajando, he estado desbrozando y podando en una parcelita en Madrid, en una parcela que había en Madrid. Y entonces cuando estás pasando la máquina, estás ahí, de repente salió una página, y era una página de un libro de poesía, solo había una, que está aquí, la tengo aquí, que está sucia. Pero bueno, cuando te pones a leerla, pues ves que es de Antonio. Damos fe que es verdad lo que es. Es verdad, ¿no? es de Antonio Machado. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos y tal? Y ahora que hemos... Desbrozando, encontraste... Sí, los campos de Castilla. ¡Qué poético, por favor! Bueno, yo quiero... Latas de cerveza, flores de muy plástico tiradas por ahí. Bueno, sabes todas ellas, ¿a cuál más poético? Claro, esto es. Pero esto yo, es poesía. Esto es poesía. Entonces, ahora que hemos estado hablando de fronteras, he pensado, qué interesante sería que algún oyente, en vez de ir al aeropuerto y tomar un avión, se subiera en un tren, en el coche, en un autobús, se fuera más allá de la frontera, se fuera a Collur, en el sur de Francia, que está la tumba de Antonio Machado, que es un lugar mágico. Yo he pasado varias veces por allí, siempre encuentra uno hojas nuevas, flores nuevas, banderas republicanas nuevas, efectivamente. Y bueno, pues oye, que sería, no sé, es una propuesta. Te olvidas del avión y en tren sería muy bonito. Yo creo que en tren sería muy bonito irse hasta allí. Ir sin prisas. Esto es, ir sin prisas, llegar allí, darse un paseo y... Estar tranquilo. Esto es, te llevas un libro de Antonio Machado, de Blas de Otero o ninguno. Lo que te da la gana. Te vas con alguien a charlar y te puedes ir a charlar allí. Me gusta la propuesta, Diego. Gracias. Pues ahí la dejo para terminar yo por mi parte. Vamos. Bueno, yo creo que es el mejor poema que hemos leído hoy, lo que acaba de decir Diego Lamas. Ha hecho un ejercicio creativo ahí, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Pues no queréis leer más, que me pongo a leer, ¿eh? Bueno, es que a mí... Yo, que se arranca, Armando. A ver, yo voy a leer uno mientras. Un vaso de brisa. Le pido la paz y la palabra. Que también me ha gustado mucho, me parece muy buen poema. Calvario como el mío, pocos he visto. Ven, asómate a esta ventana. ¿Para qué voy a escribir lo que ha ocurrido? El tiempo todo lo aclara. ¿Para qué hablar de este hombre cuando hay tantos que esperan, España ahogándose, un poco de luz? Nada más, un vaso de luz. que apague la sed de sus almas. Lo mejor será que me someta a la tempestad. Todo tiene su término. Mañana, por la mañana, hará sol y podré salir al campo, mientras el río pasa. No esperéis que me dé por vencido. Es mucho lo que tengo apostado a esta carta. Malditos sean los que se ensañaron en mi silencio con sus palabras. Yo ofrezco mi vida a los dioses, que habitan el país de la esperanza, y me inclino a la tierra y acepto la brisa que agita levantamente esta página. Precioso. Estamos estamos acabando y es que, bueno, porque vamos como por turnos. Yo es que quiero decir, después de lo que hemos leído, que también pues ya somos nosotros aquí, hablando. No, que es que, ¿no? Pasamos de tú a vosotros. Algo se nos tenía que pegar de tanta poesía. Verdad, es una polifonía. Se están quedando cortos los programas, necesitamos una hora y media o dos más. ¿Eh? Sí. Claro, no, es una especie de polifonía de voces, que es que es precioso. Yo ya no tengo nada más que porque leer, la poesía se transmite escucharos. Un poco. Sí, yo creo que se nos pega. El otro día es contagioso. Sí, el otro día que hicimos el otro programa que leyó Diego un poema que decía algo así como cuando leo poesía pues me da ganas de escribir poesía. Es como que te contagia todo esto. Eso se transmite. Sí, fíjate. Yo os estáis viendo arriba, vamos. Ah, total, ya se acabó, pero... fíjate qué siempre curioso. Nos pasa. Sí, tú, Mica, ¿tienes algo? Pues invitar a leer poesía y que todo es ponerse, empezar. Y me quedo con los dos versos de Blas de Otero. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Entonces yo creo que sí. Sí, este es mítico, teníamos que leerlo. Sí, entonces sí. No, una cosa buena que yo creo que hemos hecho hoy ha sido no leer los poemas más consabidos o conocidos de Blas de Otero. Sí. Yo tengo un poema más para leer, si me dejáis. Se llama Cantar de Amigo, también, o una vez más, como no puede ser de otra manera, de Hojas de Madrid con la Galerna. Sí. Página 766 para los iniciados. 88 en mi libro. Una guerra de cifras. Os digo el ISBN en cuanto paso el código de barras también. Cantar de Amigos se llama. ¿Dónde está Blas de Otero? Está dentro del sueño con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en medio del viento con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está cerca del miedo con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está rodeado del fuego con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en el fondo del mar con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está con los estudiantes y obreros con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en la bahía de Cienfuegos con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en el quirófano con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en Vietnam del Sur, invisible entre los guerrilleros. ¿Dónde está Blas de Otero? Está echado en su lecho, con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está muerto, con los ojos abiertos. Yo creo que ya no hay forma de acabar con esto, ¿verdad? Perfectamente, es así. Un poema ya creo que ya es el último, ¿no? Ahí está. Pues sí. ¿Queréis que nos vayamos ya? Podemos. Yo había traído una canción que no es de Blas de Otero, es de Ana Belén, es la letra de Víctor Manuel, pero tiene un verso de Blas de Otero, España, camisa blanca de mi esperanza, ¿no? El verso de Blas de Otero es España, camisa limpia de mi esperanza, en ese inspiró Víctor Manuel, va a hacer esta canción, que es una bonita canción y que nos va a servir de despedida, queridos amigos, que ha sido un placer estar con vosotros hoy aquí. Muchas gracias. Siempre, ¿no? Muchas gracias a la poesía. Sí. Gracias a vosotros. Oye, y no, yo quería comentar que a veces él habla de fumar como fuman los obreros en las fábricas. Y después, con vosotros, echaré un cigarrillo como los obreros fuman en las fábricas. Que es fantástico. Por vicio, ¿no? No por vicio. Por claro que sí. Maravilloso, maravilloso. O sea, fumar con tranquilidad. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Salud. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más serenos.